Podcast 64 del programa Confusión en Radio Esperantia. La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, como decimos siempre, porque, claro, todo depende de la hora a la que hayas decidido descargarte este podcast, en concreto el número 64 del programa Confusión, formato ya largo, con todas las características del podcast Confusión, todas las características y todas las secciones, mitología, efemérides del día, la sección de noticias locas con Juan Ramón. Hoy vamos a tener también vamos a hablar largo y tendido de los premios 20 Blog, de lo que nos parece, presentamos los dos por separado y además conjuntamente en este podcast. También hablaremos de mitología, lógicamente, y muy buena música, aunque eso no lo debo decir yo, sino tú cuando lo escuches. Es un verdadero placer tenerte de nuevo allí, al otro lado de lo que escuches, un iPod, un reproductor de MP3, un pedazo de ordenador de 70 toneladas, un mainframe, pues lo que sea que escuches, que utilices para escuchar este podcast. Pues comenzaremos, como siempre, con las efemérides y vamos a hacer una cosita, una pequeña modificación. Entonces las efemérides las vamos a decir hoy, ya sobre la marcha, en la presentación, utilizando la música de fondo, que es de Rodney Franklin. Habrás observado también que en los formatos largos ponemos a Rodney Franklin y en los cortos a la Fantasy Band. La frase de hoy es de ese magnífico, genial y ocurrente novelista norteamericano y escritor Mark Twain. La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Y nos vamos con las efemérides del día ya, directa. Las efemérides, no, el cumpleaños y el obituario, las personas que tal día como hoy, 27 de enero, nacieron o fallecieron, personas que hicieron algo por la humanidad. Tal día como hoy fallecía o nacía el compositor fantástico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Nació el año 1756, aunque falleció pues poquito después, del año 1791. El escritor Lewis Carroll nació el año 1832, seguramente te suena a Caperucita Roja, pues este señor es el que lo escribió, creo. 1898 fue su fecha de fallecimiento. El filósofo Friedrich Schelling nació el año 1775, también un día como hoy, 27 de enero. Falleció el año 1854. La actriz Bridget Fonda, el año 1867. El teólogo David Friedrich Strauss, en 1808. El escritor Rafael Obligado. El escritor Miguel Cane, en 1851. El escritor Ilya Grigorievich Elergun, en 1891. La actriz Donna Reed. El compositor Jerome David Kern. El arquitecto Eugene Violet Ledac, en 1814. El fisiólogo John Carew Eccles, en 1903. El arquitecto Félix Candela, en 1910. El bailarín Mikhail Barsikikov, en 1948, el escritor Ismail Kadar, en 1936, el músico Ricardo Tantuli, la actriz Ingrid Tulin, en 1929, y el compositor Crisóstomo Arriaga, en 1806. Y tenemos que hacer una cosita así, porque si no se nos termina la música de Timon. No se ha notado casi, ¿verdad? Esto es rápido. Pues felicidades a todos ellos que cumplen años o los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros. Los que ya no los cumplieran con toda seguridad serán Giuseppe Verdi, que falleció tal día como hoy, el año 1901, el escritor Giovanni Verga en 1922, el actor Luis de Funes en 1983, hace poquito vi Oscar, una maleta, dos maletas, tres maletas, en el año 1983 se nos fue, una pena, un actor francés fantástico, la actriz Lili Palmer en 1986, el escritor español Gonzalo Torrente Ballester en 1999, la escritora Victoria Ocampo en 1979, el boxeador Pedro Carrasco en 2001, el escritor Lafayette Ronald Hubbard en 1986 y el naturalista John James Audubon en 1851. Pues nada, muchas personas me dicen, bueno, ¿y por qué comentas esto? Y claro, los formatos cortos no lo dicen. Bueno, simplemente es una forma de recordarlo y de hacerle ese pequeño homenaje a personas que realmente han hecho algo por la historia de la humanidad y han contribuido a que sea un poquito mejor cada día. Aunque otros se empeñan en que sea peor, pues estos se empeñan en que sea un poquito peor. A ver, pues hay una lucha ahí, un pulso, a ver quién consigue que sea mejor o quién consigue que sea peor. Pues nada, después de las efemérides, porque hoy tenemos que ir, como la sección de Juan Ramón es bastante larga, pues vamos a ir agilizando temas, porque con lo que yo me enrollo y con lo que nos enrollamos con Juan Ramón, pues esto puede ser un podcast de horas. Y bueno, pues tampoco es cuestión, solamente solo por el hecho de bajártelo. O sea, a nosotros no nos importaría, podemos estar 7 horas aquí de podcast y no habría ningún problema. Pero bueno, para bajarlo sería un poco complejo. Pues nada, nos vamos con música. Y la música que te hemos propuesto hoy como portada es de una banda genial, se llama Soul Ride. Y el tema que vas a escuchar es Mr. Radio. También lo hemos bajado de Yoda Promonet, que nos permite, pues con toda la legalidad que se exige, pues poder emitir música con el enlace que pones y tal, pues una empresa que se dedica a canalizar todas las promociones de las grandes empresas. Esto es Confusión, formato largo, número 64, bienvenido, bienvenida, comenzamos y espero y deseo que lo pases de maravilla. Comenzamos con ellos, con Soul Ride, Mr. Radio. Mr. Radio, Mr. Radio. una banda que mezcla, funde jazz, fusión, rhythm and blues, soul, en una conjunción perfecta. Esto se llama Mr. Radio Soul Ride, portada del podcast número 64 de Confusión. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Hoy vamos a quedarnos con Sugar and Silk, Latin Haze, de fondo para las secciones en las que paliqueamos más en los formatos cortos. En los formatos cortos pues prácticamente es música, y aquí pues necesitamos hablar un poquito más por las secciones que tenemos, así que usamos algo de música. Sugar and Silk. Pues vamos con la sección mitológica. Ya sabes que en el podcast Confusión tenemos mitología. Hemos empezado por la mitología griega. Hemos contado a lo largo del año pasado ya prácticamente todos los personajes, y ahora vamos ya con los mitos. Los mitos, las leyendas, todas esas cositas que se cuentan, que hacían estos señores tan simpáticos de la mitología griega, que sigo insistiendo que no hay que confundir con la historia griega, que va por una parte y la mitología va por otra. Serían como los culebrones de la antigua Grecia, pues más o menos. Pero bueno, se ha quedado ahí y es un poco pues la base de todos los dichos. Seguramente pues lo habrás nombrado más de una vez o lo habrás oído. Lo que te vamos a contar hoy pues viene de la mitología griega, que son mitos, evidentemente. Seguiremos con otras mitologías, pero de momento estamos con la griega. Vamos a hablarte de un mito, una leyenda muy conocida, la caja de Pandora, muy conocida al menos pues en lo que en el lenguaje coloquial, lo que hablamos, pues dice, no, eso está tal, no, pues seguramente te sonará más de una, que lo habrás oído más de una vez. Vamos a hablarte de la caja de Pandora. Cuando Prometeo, que era uno de los titanes, creó la raza humana, Zeus, se mostró enormemente celoso de su hazaña y ordenó a Hefesto que formara a una mujer para dársela como premio por sus labores a Prometeo, pero también como una forma de sentirse superior a él. Hefesto modeló arcilla y consiguió crear a esta mujer, a la que llamaron Pandora. Pandora nació con una enorme belleza y todos los dioses quedaron prendados de su hermosura, colmándola de dones. O sea, una mujer 10, está Miss Olimpo, digamos, ¿no? Hermes le dio elocuencia, Apolo dotes para la música, Zeus por su parte añadió a todos los presentes que tenía esta mujer una hermosa caja que se suponía contenía inmensos bienes y también presentes para Prometeo, pero con todo ordenó a Pandora que no la abriera bajo ningún concepto, lo que ella prometió a pesar de su curiosidad. Y fue así como Pandora y su caja fueron ofrecidos a Prometeo, quien, astuto y precavido, rechazó ambas y le indicó a su hermano Epimeteo que, como había hecho él, desconfiara de cualquier regalo de Zeus. Sin embargo, Epimeteo se enamoró locamente de Pandora, nada más verla, y se desposó con ella, aceptando la caja como dote. Entonces Epimeteo, de una ávida curiosidad, abrió la caja, de la que no salieron más que horribles males, enfermedades, guerras, hambres y otras calamidades. Horrorizado, intentó cerrarla, pero solo consiguió retener dentro la esperanza, que ayuda desde entonces a todos los hombres a soportar los males de la caja de Pandora, extendidos por toda la faz de la tierra. Prometeo, que era benefactor de los seres humanos, se vengó con Zeus, aunque eso le costó múltiples sufrimientos. Otras fábulas cambian un poco el sentido de esta historia y afirman que fue precisamente Pandora quien abrió la caja y no su marido, y también existe incluso otra versión según la cual la caja contenía múltiples bienes para la humanidad, pero estos eran destruidos al abrir la caja o bien huían de ella al abrirla. O sea que hay dos versiones, quédate con la que más te guste, pero seguramente habrás oído y tal, ¿no? Y se abrió la caja de Pandora y tal, ¿no? Cuando hay una... cuando ocurren barbaridades. Cuando está a punto de una guerra, pues nada, se abre la caja de Pandora, pues que empiezan pues todos los males. Pues esta es la historia de la caja de Pandora, la historia verdadera. Y me vas a decir, bueno, y si has dicho que no era verdadero, pues bueno, la historia en la que se basa este mito, esta leyenda, que proviene de la mitología griega, la caja de Pandora. Pues nada, nosotros seguimos y toca un poquito más de música y nos vamos con un tema que... No sé, siempre que me levanto así, estoy un poco decaído, me pongo este tema y es que te levanta el ánimo. Es un tema de estos... es el optimismo, al menos a mí me lo parece, ¿no? El optimismo hecho música. Se llaman Special EFX Chiriminucci a la guitarra. Y enseguida te digo quién es el otro, que además desgraciadamente falleció pues el año 2001. Un percusionista fantástico. Special EFX Dream Come True. Hasta ahora. se hacen realidad. Dreams Come True, la música fantástica de esta, de este dúo Special EFX. Una maravilla, en verdad que genera optimismo. Pues seguimos con su gran sell, con De Fondo, para contarte la utilidad del día de hoy. Y me lo he apuntado aquí, pero claro, como voy cambiando de pantalla, pues se me olvida. Pero te lo quiero decir, que hemos cambiado de dominio. No lo vas a notar porque vas a entrar igual, porque lo hemos hecho de esta forma para que puedas entrar con el antiguo dominio, radioesperantia.blogspot.com, pero ya olvídate de esa historia, porque ahora somos radio.esperantia.com, más sencillo, entonces radio.esperantia.com. El blog lo tenemos en esperantia.com y esto sería el podcast, un subdominio, radio.esperantia.com. Así que si tienes los enlaces puestos a radioesperantia.blogspot, pues mejor los cambias si quieres la amabilidad, y aunque van a entrar igualmente, radio.esperantia.com. repetimos, radio.esperantia.com. A partir de, pues, de hace una semanita por ahí que estamos haciendo los cambios. Lógicamente, pues estos cambios nos van a generar que haya, pues, un montón de enlaces que, bueno, no hay ningún problema, pero a nivel de rankings de todo esto, pues estamos perdiendo fuelle, porque lógicamente están apuntando los otros, pero que bueno, poco a poco se irán recuperando. Así pues, te recomiendo que lo visites. ¿Y por qué? Porque te hacemos unas portadas fantásticas, bueno, las escogemos, las seleccionamos, y creo que merece la pena que nos premies ese esfuerzo, pues visitando donde escribimos los posts con el mini guión de cada podcast. Concretamente, el día de hoy, pues una portada fantástica de Soul Rise. Recuerda, http://radio.esperantia.com, radio.esperantia.com. Y ya sabes que para cualquier cosa nos puedes mandar un email a esperantia@gmail.com, esperantia@gmail.com. Hemos un poco unificado todas las direcciones que tenemos de correo, de tal, de cual, para no volvernos locos mucho, porque tenemos 18.000 cuentas de correo. Había varios dominios que se iban redireccionando en bucle, y entonces pues decimos, pues vamos a crearnos un dominio y tal, y mira, no hay problema. Radio.esperantia.com, el dominio de este podcast, y esperantia.com, el del blog, si quieres visitarlo, que también lo publicamos directamente allí. A ver, ¿qué más cosas? Ahora llega la utilidad tecnológica y te voy a contar una utilidad. Lamentablemente o afortunadamente, solamente sirve para los que usen Firefox, pero como te digo muchas veces, habiendo Firefox, pues usar Explorer me parece, no sé, una pérdida de tiempo. Hay gente que le gusta Explorer, pues que lo sigan utilizando. Yo descubrí Firefox, me parece una maravilla, y es como comparar un Ferrari con un coche de pedales. O sea, sería esa la comparación. A Microsoft, pues Dios le ha llamado por la senda de la programación de sistemas operativos, pero me parece que no lo ha llamado, no los ha llamado por la senda de los navegadores, porque deja bastante que desear según mi punto de vista. Entonces, Mozilla es rápido, fiable, seguro, no se cuelga, te permite crear una variedad de plugins inmensa, cualquier problema te lo soluciona, y hoy te vamos a hablar de uno de esos, que es unir todo lo de Google, pues unirlo en una pestañita. Lo de que pone archivo, editar, ver, historial, marcadores, herramientas y ayuda, pues le creas entre herramientas y ayuda, le creas otra que se llama G-Útil, y allí metes todo. Una vez que lo instalas, que son pues 40K creo, o sea, ni te enteras cuando lo descargas, pues metes todo eso y lo tienes ahí en una barrita. Entonces, por ejemplo, Google AdSense, que viene muy bien, Google Analytics, aplicaciones para tu dominio, Base, Blog Search, Blogger, Bookmark, Books, Calendar. Algunas cositas que no se conocen mucho y que te las recomiendo que le eches un vistazo. Doc Spreadsheets, para crearte ahí documentos en internet sin necesidad de tener ni el Word, ni el Open Office, Google Earth, Google Finance, Google Frugal, Gmail, Groups, Hello, Leveler, Image Search, Language Tool, Local, Maps, Mars, Music Trends, News, Notebook, Orkut, Pack, Page Creator, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y es que no pararía, ¿no? Picasa, Reader, Scholar. Scholar, por ejemplo, lo descubrí el otro día, es para buscar en libros publicados. Es una maravilla. SketchUp, Special Share, Sashes, Video, Webmaster Tools, o sea, una maravilla. Puedes ocultar el botón, puedes dejarlo a la vista, puedes crear simplemente pues un menú desplegable y no molesta nada. Ocupa muy poquito y creo que es una maravilla. Y si por ejemplo eres una persona que dice, es que yo sin Explorer no puedo vivir, pues mira, instálate Firefox. Y tiene incluso una solución para la gente que no puede vivir sin Explorer. Pues mira, te bajas una pestañita, se llama IE-Tab, es un plugin, y simplemente con darle pues lo ves como lo verías en Explorer. Te recomiendo que lo pruebes, si no te cambia y te sigue gustando Explorer, pues muy bien, me mandas un email, me dice, mira, que yo no, pues muy bien, me quitaré el sombrero y diré, oye, pues una persona que es consecuente con lo que le gusta y tal, porque como internet está lleno de tanta variedad de opciones, pues cada uno que escoja la que le guste. ¿Que te gusta Explorer? Pues no, ole tus narices y mira, Explorer adelante. ¿Que te gusta Firefox? Que te lo recomiendo, pues mira, tienes un montón de utilidades, creo, más interesantes que las de Explorer. Y no tengo nada contra Microsoft, sino que es que es la evidencia, o sea, es un navegador que funciona mucho mejor que Explorer, y es que es así, por eso lo recomendamos. Por la utilidad, te la puedes bajar en Mozilla Firefox y se llama G-Util, G-U con mayúsculas y TIL, T-I-L con minúsculas. Te lo bajas y ahí pues lo encuentras sobre la marcha y ya verás cómo te va, yo creo que te va a gustar, porque a mí, por ejemplo, me está viniendo muy bien, y bueno, descubrirás que con las aplicaciones, los plugins que tienes, pues hacer verdaderas maravillas con el Firefox. Hoy te comentamos las utilidades en Gutil, las utilidades de Google, todas metidas en una pestaña, y nada, que las disfruten. Nosotros seguimos, esto es el podcast número 64 de Confusión. Nos vamos con un temita que hace tiempo lo escuchábamos y digo, vamos a recordar aquí que es una maravilla, los Ronaldinhos del jazz y del samba, que se llaman Ya, señor, una verdadera maravilla. Vamos con ellos y ya enseguida con el podcast recomendado. Hay un podcast que merece la pena. Lo malo que no se prodigue mucho, Ramoncito. Seguimos. Ya, señor. Astral. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Llega la hora del podcast recomendado y hoy te vamos a recomendar un gran podcast. Y como decía antes, una pena que no se prodigue tanto porque es un podcast que está realmente bien, pero también hay que decir en su favor que es un podcast que requiere pues mucha elaboración, que no es de estos que se hacen en cuatro patadas, porque la documentación y la preparación pues es grande. Es Los Colores de la Ciencia. loscoloresdelaciencia.com, el podcast del amigo Ramón Corominas, que lo hace desde Oviedo, allá en España. El amigo Ramón, que hace un fantástico podcast, aunque ya te digo que no tiene mucha continuidad, pero bueno, nos ha sorprendido este pasado 22 de enero con un nuevo número, un poquito cortito, eso sí, pero que está muy bien. Un podcast que te recomiendo, con noticias muy interesantes sobre ciencia. Y aunque es corto y se centra pues en un par de cositas solamente, pues creo que merece la pena, y a ver si este año 2007 le da un poquito más de continuidad, porque realmente merece la pena, sobre todo los que hemos escuchado. Nos sirven para aprender un montón de cosas de la ciencia que no escuchábamos, o ver la ciencia desde otros puntos de vista. Y siempre que pongo el jingle este de Si Prince estuviera en Las Palmas, me acuerdo de él porque me decía que ahora tendría que cambiar ese jingle de que Si Prince tuviera un iPod escucharía Confusión, y tiene razón. Y también me decía que como cada día, tal, pues eso, que esos jingles que pongo de como cada día, Confusión, tal. Y es que claro, no sé si le pasará a sus oyentes, pero los oyentes de Confusión se bajan el podcast todos los días y lo escuchan todos los días. No sé si los oyentes de Los Colores de la Ciencia eran lo mismo, pero los oyentes del podcast Confusión sé de buena tinta que se lo bajan todos los días y lo escuchan todos los días. Por eso no lo cambiamos. Entonces ahí está. Los Colores de la Ciencia es un podcast de ciencia, como su nombre indica. Está muy bien, ciencia amena, ciencia divertida, y con el que podemos aprender un montón de cosas. Yo lo escucho, lo tengo suscrito, pero claro, como se prodiga tampoco, pues no puedo aprender más cosas. Como yo soy de letras, pues tengo que esperar los podcasts de Ramón para ir aprendiendo cosas de ciencias, a ver si Ramón pues sigue grabando esos fantásticos podcasts que realmente, realmente merecen mucho la pena. Los Colores de la Ciencia, que puedes encontrar, como siempre, en loscoloresdelaciencia.com. Ramón Corominas hace este podcast desde Oviedo, Asturias, aquí en España. Y nos vamos ya con... ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues nos vamos yendo con un jinglito y ya pues entramos directamente. Vamos a poner un jingle de estos un poco largos. Y nos vamos directamente con la parte en la que con Juan Ramón un poco destripamos las noticias locas que ha generado las últimas jornadas. Noticias locas que cada vez hay más, y bueno, que nos encanta escuchar. Pues nada, enseguida jingle y nos vamos con Juan Ramón Mora, fantástico viñetista. Y la sección de noticias locas. Y hoy con un debate muy interesante, una charla sobre esos premios 20 minutos en los que participamos. Pues nada, jingle y seguimos. Confusion. That's the name of the radio show. Confusion. That's the people that listen. That's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier Incognito, Confusion. Confusion. That's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make you feel good. Yeah. Fusion. Woo! Tony Monrell, Xavier Barnett, Incognito. Y seguimos aquí en el podcast formato largo de Confusión y le damos la bienvenida a Juan Ramón. Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto claro, tiempo? Bien, mucho, una semana por lo menos. No, hemos tenido las tertulias ahí. Que lo de formato largo, bueno, buenas noches. He dicho buenas noches, sí. Lo de formato largo no sí, lo dirás sí, por no, mí, ¿no? No es un indirecto. No, bueno, no. Es que no. Es formato largo, que metemos ya mitología, metemos todas esas cosas. Y el otro día me dijeron... Me dijeron, mira, no es tan gracioso Juan Ramón en Confusión, es más gracioso en otros podcasts. Sí, pero claro, digo, no, es que aquí lo controlo un poco más y tal, ¿no? Claro, aquí ten en cuenta que cuando como hay una transacción económica de por medio, oye, yo quiero asegurarme que la semana que viene me vuelvas a llamar. Claro, claro, ahí está y tal. Bueno, y como hemos estado un tiempecillo con Navidades y todo esto que no hemos tenido la sección, ha habido noticias locas para dar y regalar, ¿no? Sí, muchas. ¿Cuáles son las que más te han llamado la atención? Bueno, voy a empezar, mientras la buscas, voy a empezar con una que a mí me ha hecho mucha gracia, que es la de un tío que entró en un bar, en el urinario, y se lo llevó en una mochila y tal. Esto ocurrió en Londres. ¿No te enteraste de esta noticia? Sí, pero sí, yo la leí, creo que fue en tu blog, sí, y aparte sí, sí. Que el tío pero se lo llevó, pero nadie le ha preguntado, es que ¿por qué no hay una...? Y dice, llevó a cabo un trabajo muy profesional, cerró el grifo, tapó las cañerías, bla, bla, bla. O sea, que tiene un curro eso, ¿no? Pero sí, se lo llevó para ponerlo en su casa porque en ese momento no tenía ganas de orinar. ¿Por qué no le hacen una entrevista a esta gente, solo frikis estos que se llevan un váter? Es que es lo que hemos comentado mucho, que las noticias no se siguen hasta el final. Se dejan allí y a ver qué pasó con el tío, qué pasó con el dueño del bar, porque el dueño del bar pensaba que era un fontanero o algo así. Porque dijo que lo hizo muy bien, un trabajo muy profesional. Claro, se lavó las manos antes de desmontarlo, después lo lavó en su casa el bate. Además que el tío se pidió una cerveza. Sí. Fue al cuarto baño y el tío tardaba 40 minutos en salir. El camarero, coño, de 40 minutos tiene el bar, estará haciendo algo y tal, ¿no? ¿Pero a quién se le puede ocurrir ir a robar un urinario en un, pero en un bar? Lo peor es que había una cámara y lo grabaron. O sea, que ¿y llevárselo en la mochila? O sea, a mí sí, no pero sé, ¿por qué no está ese vídeo en YouTube? Yo que desconfío de esta noticia. Yo en mi bar, y aunque le tape la cara al tío y le ponga la careta de, no sé, de Homer Simpson, yo pongo ese vídeo en mi página web o en un blog o lo subo a YouTube. O sea, tiene ese curioso el tío desmontándolo y en 40 minutos que tardó, entraría gente a mear, ¿no? Y lo vería el tío y diría, bueno, pues el fontanero, ¿no? Claro, tú ves a un tío desmontando un urinario y tú, pues, oye, pues nada, está un tío trabajando, ¿no? Bueno, hablando de orines, hay otra noticia que a mí me ha marcado profundamente, tío, de verdad. Cada vez que la escucho es que me duele ahí la vejiga, la uretra, lo que tengamos, ¿no? Una mujer que se murió, había un concurso. Esto se habla mucho de ello. Había un concurso y regalaban una consola, una Wii. Una de esas, la Wii, esta de que el mando se te escapa y rompe la televisión y se te rompe todo, ¿no? Bueno, pues el concurso era una estupidez, era a ver quién bebía más agua. Sí, y había en no sé cuántas horas, pues tenías que estar bebiéndote litros y la tía, pues no sé cuántos. La fuente es el diario ADN, además, el gratuito este ADN. Y lo que pasa es que la tía ganó y a las 72 horas se murió del agua que había bebido, no pudo mear. O sea, cuando leí esta noticia me acordé, me parece que hemos hablado alguna vez de los premios Darwin. Sí. Pues en los premios Darwin, que ahí hay un listado y aparecen pero varios tíos que ya no los reseñan. O sea, ya no tienen ni mención en los premios Darwin, que ahí premian las muertes más estúpidas. Pues aparece en el año tal, tal, tal, fulano de tal. Murió mientras ganaba el concurso a ver quién aguantaba más tiempo sin respirar. Pues murieron varios tíos y ya esa noticia, pues ya no es una... Es como ya es tan normal, pues ya no la reseña, pero me recordó eso y tal. Pero lo curioso es que la mujer no murió de la cantidad de agua, porque bebían 15 mililitros, no sé, espérate, lo leí ahí. 220 mililitros para beber cada 15 minutos. Sí. ¿Vale? Y eran botellas pequeñas y tal, iban, bueno, en fin. Sí. Pero se murió porque el agua estaba intoxicada, ¿eh? O sea, que la noticia también... Deberían haber dicho por qué, ¿no? Ya. Te venden la moto de que se murió de la agua, de la cantidad de agua que había bebido, y no es cierto. Es que el agua estaba intoxicada, es decir, le habían dado agua chunga. Pero es que hay gente muy muy colgada y concursos así muy muy bestiales. Yo recuerdo los premios Darwin que se lo ganó, me parece, fue un leñador, bueno, pero leñadores con sierra eléctrica polacos, ¿no? Que, bueno, estaban jugando, habían chupado un poco y tal, estaban ahí en el bosque, pues eso, talando árboles, o cortando con sierra árboles. Y andaba, estaban allí, para este cachondeo, tal y cual, y se estaban un poco, pues, pegando con los pies, patadas y eso, pero de cachondeo. Y entonces dice el tío, pues si le gustó eso, fíjense, y hace el tío con la sierra eléctrica, la engancha y se cierra la cabeza, ¿no? ¿Pero en vertical o en horizontal? ¿Se la cortó? Como dice. Vertical. O sea, no, horizontal. Ah, horizontal, vale. Se la cortó. Dice, si les gustó eso, les va a encantar esto. Hizo así y se lo cortó. Estaba el tío colocado y ya está. Y entonces, lo gracioso no es eso. Bueno, gracioso. Humor negro total, pero... Más que resulta negro que rojo, él... ¿no? Porque lo pondría todo perdido. Sí. ¿No? Le preguntan a los tíos y dice, pues a mí, a nosotros nos extrañó bastante de fulano, porque es que no pensábamos que era tan hombre. Porque se comentaba en el pueblo que se vestía con la ropa de su hermano. Lo que, o sea, tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Son los comentarios, ¿no? Hay que saber cortarse la cabeza, ¿no? Bueno, pero es que la gente está muy loca. Hablando de hombres y de cosas que se toman, también apareció por ahí una noticia que, bueno, pasó sin pena ni gloria y yo la leí en... No me acuerdo dónde fue, pero un tío que se había quedado en coma, no sé si fue en China... Creo que sí. Me parece que sé dónde la leí. Y si mientras te lo digo la encuentro, te lo digo. Bueno, que se había tomado de una vez el tío 20 pastillas de Viagra. Y había entrado en coma, tío. O sea, el tío dijo, verás tú la noche que me va a pasar y tal. Y la mujer dice, otra vez se ha dormido. ¿Sabes? 20 pastillas de Viagra. O sea, el tío... Es que hay gente muy colgada. Sí, ahí, bueno. La droga hay que hacerla, pues, oye, con cuidado, ¿no? Poquito a poco y tal. Y es que, desde luego, estamos viviendo un mundo... Esto de las noticias locas, yo hace como, no sé, como 20 años o por ahí, era complicado encontrar noticias locas. Pero es que ahora hay noticias locas, pero para parar un tren. Oye, ¿no te has fijado en eso? Se duda mucho, no vamos a hablar mal de 20 minutos, porque bueno, 20 minutos sabes que lo tenemos que tratar con cariño, porque bueno, 20 minutos es lo mejor del mundo. Estamos ahí metidos, claro. Además. Pero en 20 minutos apareció la noticia esa que cita ese blog que he descubierto. He descubierto un tío, Frank, que tiene un blog que se llama Vía. Me gustó el nombre y dije, coño, qué original, ¿no? ¿Sabes que la gente coge un post y dice, va, yo lo copio, lo pego y pongo vía blog de tal? Y ahora, ya tengo un post hecho, ¿no? Y tal. Pero es que resulta que es tuyo. Luego con el tiempo... Claro, dije, sí. Es uno de tus 1000 blogs, ¿no? No tengo tantos. Tengo el podcast, el blog y el de vía, porque es que había tantas noticias curiosas que digo, pues, para claro, ponerlas. Es como un depósito ahí, de cosas. No me complico. Un depósito de cosas, exactamente. Y ahí, como empezaron a llegar enlaces, dije, ah, pues mira, este. Y luego ya me dijiste que era tuyo y tal. Pero bueno, ahí donde leo de la noticia este de esa persona que arranca el pene. Esta noticia, la fuente de 20 minutos. Esa no te la, cuando te la comenté, no te la creías tú, ¿eh? No, la decía, pero es verdad, pues sí, el ahí titular está. Es arranca el pene del paciente que operaba y lo corta en cachitos. O sea, sí. Debe hacer la fimosis en rodaja, señor. Pero bueno, ¿cómo? Esto. Y esto sucede, ¿no? Esto sucedió realmente, sí. Es que muchas veces la realidad supera la ficción. Y en este caso, pues, no sé. A un mujer, guionista no se le ocurrió. Era un hombre, pensó que estaba haciendo de comer. Era alguiñano, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué se le pasa a un médico por la cabeza? Bueno, pues el paciente era rumano. Y bueno, pues se había sometido a una intervención. Pero que tampoco tenía tantos problemas, simplemente pues para corregir una malformación testicular, pero que bueno, tampoco era muy grave. Lo curioso es que le iban a coger tejido del antebrazo con el cual... Ah, no, que reconstruirá sus genitales utilizando tejido del antebrazo. Vale. Era para arreglar una malformación. Y entonces, bueno, el médico sufrió un ataque de nervios en medio de la intervención Y lo que pues se volvió con taca taca taca pues fileteando como un carnicero, pues lo mismo y tal, ¿no? Sí, sí, tiqui taca tiqui taca. Entonces pues imagínate y tal. Entonces claro, pues se ha ido a tal y cual, han indemnizado, recibirá 30.900 euros para pagar una operación que reconstruirá su genitales. Y lo otro va a estar más chungo. Noticias de estas pues locas que ocurren continuamente. Y en Navidad creo que hubo alguna noticia también curiosa de estas que recuerdo, o la misma que contamos en ese... ¿Dónde la contamos? Ah, bueno, las tertulias, lo de la viñeta tuya de Aznar, que es bastante curioso y tal, ¿no? Esto lo sí podemos reseñar porque ya... Claro. ¿No te había ocurrido nunca? Claro, es la primera vez que me veo envuelto en una cosa de estas que yo decía, estas noticias son mentiras. No, no son mentiras, ahora descubro cómo son. Se las crea la gente. Tú no quieres hacer nada, es la gente la que ve una historia, en este caso fuiste tú el que vio la historia, a partir de un comentario en un... Bueno, pues imagínense en todos los que están escuchando esto, un pecho, dos tetas dibujadas en una viñeta, y alguien ve en el pezón, se acerca y dice, coño, veo a Aznar. Oye, efectivamente que me obligaron a raíz de que tú lo pusiste en tu blog, y otros lo pusieron en su blog, fue portada de MNM. O sea, algo increíble. Sí, es verdad. Sí, tú, ¿no? Ahí claro. alguien la puso y tal. Claro. Y además, pues, esto es muy curioso, porque yo al principio, ¿te acuerdas que la noche anterior, pues tú, mira, me enseñas más o menos la viñeta, mira que ya tengo la viñeta, ah, muy bien y tal, pues le echo un vistazo así, visión, un plano general... Claro, y no me había fijado, ¿no? Pero cuando lo comentaron, digo, pues oye, es verdad. Y yo, pues, vi, de verdad, pues Aznar, tal, pues lo miré y tal. Y al final, pues más o menos, pues había algo que se parecía y tal, ¿no? Y bueno, pues Manuel Almeida, que tiene un mogollón de visitas, pues nada, lo referenció, salió en MNM, tal y cual, y fue una marabunta. Que además todavía estaba haciendo correos de gente que dice, sí, lo veo. Sí, son más de los que lo ven que los que no, ¿no? Sí, sí, ganaron los que lo veían. Claro, ahí está. Eso, por lo visto, tiene un nombre, Sí, lo pusimos ahí en las tertulias. Sí, tiene un nombre raro, es un efecto que se llama... Sí, te lo voy a buscar porque... Sí, yo lo tengo a mano, te lo voy a decir enseguida. Es muy curioso. Además, voy a leer y mientras lo buscas... El comentario que hizo la persona... ¿La primera? La que me cita el efecto... Bueno, la primera dijo... todo salió a partir de este comentario del día 18 del 1, que dice, sí. ¡Jo! Si estaré obsesionada que veo a Aznar en uno de los pezones. ¿Vale? Todo quedó ahí. Entonces, claro, empezaron a llegar. Y incluso uno... Ah, fue en el siguiente post, sí. Que me dijo lo de... Espérate, sí, lo tengo aquí a mano. En el siguiente post dijo, cuando puse la ampliación, llegó otra persona y me dijo cómo se llamaba el efecto, y el efecto se llama a que lo encuentro yo antes. Me da que lo voy a encontrar yo antes, No, el comentario es de JP y dice, según como lo mires, también se parece a la silueta de la península. O sea, alguien vio España en el pezón. Se llama Pareidolia, eso, se llama. Ahí va, Pareidolia. Y dice, bueno, JR, antes de que lleguen a tu página los adorados de Friker Jiménez, te paso un par de enlaces. Y es de la Wikipedia de Pareidolia y de otro blog en el que hablan de eso, ¿no? Y es verdad, Pareidolia. O sea, que le ha salido una Pareidolia. Fíjate, el día ese resulta que estaba la portada tuya, la viñeta que tengo yo en el blog en esperantia.com, Crónicas de Esperantia, que está en la parte de la izquierda, y aparecía como el primer post, el último que había puesto, lo de la novena edición de Blog Sangofio, que este próximo sábado pues nos vamos a reunir los bloggers y podcasters de aquí de Las Palmas, y bueno, Manuel Almeida pues estaba organizando el logo. Y aparecía tu viñeta con las tetas de la mujer esta gallega, ¿cómo se llama? De Ana. Ana María Benposta. Sí. Ana pues aparecía María allí. Dios Benposta. Sí, pues aparecía tu viñeta a la izquierda y a la derecha el post con la imagen del logo. Y el logo es muy curioso porque, en teoría, Manuel Almeida quería hacer un ratón. Pero había gente que creía que era veía un espermatozoide, pero es que hubo en los comentarios gente que decía que era un lenguado. O sea que hay todavía más polémica. O sea que da igual lo que dibujes, que la gente va a decidirlo. Sí. Se va a imaginar lo que quieren hacer, ¿no? Y es bastante curioso el tema ese, porque bueno, esto de la pareidolia, que yo no lo había oído nombrar nunca, pero es muy curioso porque en la Wikipedia pues viene ahí un despertador por la parte de atrás con las clavijitas y tal, y dice pues que según cómo se mira pues ves una cara triste y tal, ¿no? Y no tiene nada que ver porque la parte de atrás un despertador de estos antiguos, y bueno, bastante curioso, pero que cosas más locas hay en la vida, desde luego. Yo, ¿y qué te iba a decir? Pues que una simple viñeta iba a ser objetivo de una noticia chorra de esas que nosotros comentamos desde hace tanto tiempo. No te había ocurrido nunca, ¿no? Jamás. Nunca. Hombre, había gente que había visto una doble interpretación de una viñeta o la había interpretado de una forma, digamos, equivocada o no, pero hasta el punto de que apareciera, surgiera de la nada. Yo le pido perdón a la mujer esta gallega, porque yo no quería ponerle a Aznar en su pezón, es una putada. Aznar no se ha dirigido a ti, ni su mujer tampoco. No, ya. Nadie de los Aznar me ha dicho nada ni nada. Pues nada, una noticia que también me hizo mucha gracia, que surgió pues en época navideña, además con las tarjetas de crédito que están a punto de fundirse, de su uso, y es que un banco australiano, no sé si te enteraste, que emitió tarjeta de crédito a un gato. ¿Te acuerdas que te lo comenté y me dijiste, pues le voy a pedir una al mío también? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, fue bastante esta curioso. Esta noticia venía de Reuters, Así, sí, claro, sí, o sea que... esto era la verdad. Pero claro, se ve la foto de la mujer con el gato, que no sé si es cierta la que tú tienes en tu blog. Sí, sí, es cierta. Es cierta, ¿no? Y la tarjeta en la pata del gato, como si la estuviera cogiendo, y ella lo tiene en brazos, ¿no? Sí. Y el error fue que el banco, que ella la pidió a nombre de... Ella la pidió, ella tenía una tarjeta, y entonces quería comprobar un poco si era segura el emitir, ¿sabes? Cuando tú eres el titular de una tarjeta, puedes poner... Claro. Sí, un segundo titular. Entonces, como no tenía nadie por ahí, pues puso a su gato para ver si había suficientes medidas de seguridad para tal. Y entonces, bueno, puso a su gato, supongo que pondría la dirección y tal, y entonces pues el banco no se cortó un pelo y le mandó una tarjeta al gato. Claro, y con saldo, y entonces ahí, ¿no?, estaba, o sea, el tema, ¿no? Claro, el gato, si hubiera sido listo, podría haber ido a todos los garitos de estos de gatos. Claro, con tarjeta, claro. Pago con tarjeta y tal, y a ver si, pues, no sé... O al Catchout Parkland ese, y a ver si pegaba yo una fiesta, en fin, claro. Lo que hubiera que... Como el gato este, ¿qué bebida era que estaba anunciando que había un gato muy marchoso? ¿Te acuerdas? ¿Hace poquito? Era una bebida que era como cola y ron, o naranja y ron, limón y ron. No sé cómo se llamaba. Ah, pues no, Bacardí, sí, puede ser. Sí, eran cosas... ¿Te acuerdas el gato ese que salía bailando? Sí, sí, eran cubata embotellado, sí. Que había ron cola, sí. Ginebra tónica y había unos cuantos. Sí, era eso de Bacardí, creo. Que estaba un gato con una señora, así muy manso, sí. Y tal. Después se marchaba y se iba de marcha a una discoteca y tal. Y luego, pues algo así, se lo podía haber montado el gato ahí de maravilla. Desde luego, esta noticia me hizo mucha gracia. Las de animales hacen mucha gracia, no sé por qué, pero... Porque todo el mundo tiene un animal en casa y desde que salió... Como ese anuncio de Pancho, que le tocó la lotería y se fue. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Como queremos humanizar tanto a los animales, los que tenemos mascotas. Yo concretamente tengo gato. Y la primera noticia que se comenta en casa es, coño, mañana vamos a ir al Sabadell Atlántico, a Unicaja, todo, a pedir tarjetas para el gato. Y ahora que lo busquen, ¿sabes? Ahora que le hagan pagar al gato cuando levante un desfalco, ¿no? Pero le emitir una tarjeta para un animal me parece que es la primera vez que se había dado. Claro. No recuerdo, claro. Esta pero mujer, pues, rápidamente se la retiró, ¿no? Pero claro, también tiene un poco de truco, porque en los países sajones, en los países de habla inglesa, pues solamente usan un apellido. Y al ver que esta señora, pues tal, pues dedujo, pues vete tú a saber, pues que sería su hijo y que solamente puso el nombre, ¿no? Del gato. Entonces, pues diría, encima, pues nada, el niño, tal, entonces ya se lo dio. El gato se llama Mesía, con dos S. Sí, ahí está, sí. Que es un nombre que puede relacionarse con una persona, ¿no? Bueno... Claro. Hay nombres con personas rarísimas. Hay gente que se llama Google, por ejemplo. Sí, un niño, bueno, ¿te acuerdas? O la tontería esta de la serie esta de televisión, que dan el culebrón este que dan después del tomate, me parece que, de la secretaria fea, que tiene una persona ahí en esta serie, que trabaja, me parece que de recepcionista o algo así, que tiene un hijo que se llama Beckham. Beckham, como David Beckham, porque le gusta mucho el fútbol. Sí, sí, sí. Y vamos a ver, Beckham es un apellido, eso va a empezar. Pues no, el niño se llama Beckham de nombre. Imagínate que se llama Beckham Rodríguez. Joder, sí, sí, sí. O sea, roza ya lo absurdo, ¿no? En Canarias Bruta referenciaron una noticia muy curiosa, que la estuvimos comentando. Hay un pueblo en Ecuador que tiene los nombres más extraños que te puedas imaginar. A ver si... ya lo encontré ahí, la próxima semana ya lo buscamos, que no sabía que iba a salir el tema este, pero que tiene nombres rarísimos. Uno que se llama Hitler Fernández, pero así, tal como te lo digo, ¿sabes? Nombres de futbolistas y tal, Pelé Rodríguez, o sea, sí. Entonces era un juego porque no tiene muchos habitantes y estaba pues el que se llamaba de una forma y tal. Una que comentamos, no sé si fue la última vez que nos vimos en el último viaje, aquel que se había puesto de apellido, todos los nombre, se habían puesto un nombre compuesto con todos los nombres de los James Bond conocidos, ¿te acuerdas, no? Sí. Roger Moore, no sé qué, no sé cuánto, todos eran, no sé si 46 nombres, y el tío se registró y ya está, ningún problema. Había desde luego, esto era muy gracioso, creo que estoy ya en la página, y era pero graciosísimo porque... A ver, no lo encuentro. Bueno, sí, para la próxima vez y tal. Ya le diré dónde está a Miguel. Le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, pues una maravilla de apellidos, porque eran juegos, pero alucinantes. Hay una noticia que se nos quedó colgada por ahí, que esta noticia es también de principio, de finales de la Navidad a principio de enero. Y... esta no me acuerdo dónde salió, pero esta de un niño de 3 años que había aparecido en Lima. Era de Perú y salió el niño con 22 centímetros de pene. Un niño de 3 años que lo habían encontrado con 22 y lo llaman el niño superdotado. O sea, cuidado. Vaya. Porque es que él le sigue creciendo. O sea, yo siempre hago un llamamiento. A ver, el pequeño fue trasladado desde la aldea. Trasladado desde la aldea de San Miguel del Payenque, en el departamento norandino de Cajamarca, por orden del Ministerio de Salud. No hay nadie con internet en San Miguel del Payenque que diga, sí, yo voy a venir al próximo podcast y soy su vecino y os lo voy a contar. Ya, pero es que hay gente un poco de... Mira, ya lo he encontrado, se llama Los Nombres Locos, se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea en Canaria Bruta, pero mira, los habitantes de Clone y los... 1.180.375 de la provincia de Manabí, bañada por el Pacífico, agazapada entre agreste, montaña y tal, lucen en sus carnes de identidad nombres como Agárrate, Hitler, Unidad Nacional Centeno, Burger King Herrera, Alibaba Cárdenas, Big Vaporup Giller, Conflicto Internacional Loor, Cien Pies Pinares, Puro Aguardiente Zambrano. Basta ojear las guías, no es coña, basta ojear las guías telefónicas y los registros civiles de la provincia para verificar la realidad de esta fiebre que impele a los padres manabas, que es una tribu de allí, a bautizar a sus hijos con copyright de marca de ropa, coches, perfumes, jarabes, alimentos, equipos y hasta resultados de fútbol e instituciones. Los habitantes de Clone propenden también al uso abusivo de diminutivos, Yocondita o Simoncito, apelativos tergiversados, Johnny en vez de Johnny, Washington con G en lugar de Washington o Zoraya con Z. No falta el recurso a los clásicos Pericles, Homero, Platón, Trajano y algunos incluso buscan el nombre de sus hijos al otro lado del telón de acero. Stalin, Lenin, Simón Bolívar, Napoleón o Cristóbal Colón, Jaramillo. Campan por las calles del pueblo y encantados. Y en la guía también figuran Frank Sinatra o John Kennedy Suárez. Frank, este último... Sinatra. Frank Sinatra o John Kennedy Suárez. O sea, hay un tío que se llama Frank Sinatra Suárez y otro John Kennedy Suárez. Este último es dueño de una ferretería que nació el día del magnicidio en Dallas. El padre de JKS, o sea, John Kennedy Suárez, el John Kennedy es John Kennedy, es JFK, John Fitzgerald Kennedy, pues este es JKS, John Kennedy Suárez. Incluso envió una carta a la viuda Jacqueline contándole su ocurrencia y la futura señora Onassis le respondió agradecida. Y mira, a campeonatos de nombres raros no nos gana nadie. Se carcajea Wilson Warner Flores de Valgas, sobrino de Hitler. Conocía a una tal Alka-Seltzer. Le pusieron así porque esas pastillas... Claro, le venía muy bien para el estómago a esa mujer, claro. Sí. Le pusieron así porque esas pastillas fueron las únicas que alivian los dolores de su madre en el parto. Después, recita de carrería los nombres de los más egregios vecinos de Clone. Arcángel Gabriel Salvador, Blancanieves Vera, Land Rover García o Tranquilino Loor. Conocido como Don Tranco y dueño de una tienda de abastos. ¿Por qué no me llamaron Juan Carlos? Bromea. El nombre viene de un antepasado, pero no siempre lo hizo gracia. No me querían nombrar gerente del Banco de la Vivienda. No querían que me llamara así. Pero la historia de la familia Flores, de Valgas, no ha acabado. Uno de los hermanos de Hitler se llama Querido Ecuador. Vive en una de las comunidades rurales de Flavio Alfaro, un pueblo perdido entre montañas, y a una hora y media en coche de Clone, siempre que las llantas lo resistan. La plaza se asemeja a la de cualquier lugar de la zona, o a la de cualquier pueblo de Castilla y León. Rectangular, con la iglesia en el medio y algún que otro puesto callejero donde sirven cola, refrescos, etc. En uno descansa don Querido Ecuador, de 69 años. Él, al contrario que su hermano, está encantado con la delirante traducción onomástica del lugar. Me dicen mi querido, queridísimo, hasta mi amor. Tan encantado está que puso uno de sus hijos Ecuador de segundo nombre, delante Yuri, protagonista de una novela radiofónica de la época, otra tradición bautismal del pueblo. Gracioso, ¿eh? Nombres locos, ¿eh? Y todos sí, se concentran todos allí. O sea, que sería un buen un sitio para ir de vacaciones y entrevistarlos y preguntarles. Pero fíjate, yo leyendo esto, resulta que casi todos los fines de semana me voy a jugar con mi hijo a fútbol, ahí con los niños y tal, y había un niño de Ecuador. Y entonces al principio pues le preguntamos el nombre, que llegó ahí y tal. Pues debe ser de esta zona, porque se llamaba Stalin. Pero yo creía que, o sea, me extrañaba que un niño se llamara Stalin. Yo lo llamaba Stanley. Hasta que un día me dijo que no me llamo Stalin, me llamo Stalin. O sea, que debe ser de esta zona. Le tengo que preguntar a ver de dónde. Seguro que es de por aquí. Es gracioso, ¿no? Bueno, Juan Ramón, y no vamos a terminar sin hablar de el fregado en el que nos hemos metido hace 11 días, creo, ¿no? Los premios 20 blogs de 20 minutos. Sí, ese es el segundo año que se convoca. Lo convoca el diario 20 minutos, este diario que todo el mundo conoce. ¿Cómo te dio por meterte en el concurso? ¿Cómo participar? Pues no lo sé. Yo un día... Además, yo cuando lo hice el blog, lo estaba migrando y dije, bueno, pues lo típico, llegas y dices, premio, voy a presentarme. Pero yo ni había seguido el del año pasado, ni sabía los premios cuando lo vi. Muchacho, está bien. 3.000 euritos y te dan un trabajo allí de columnista, en mi caso de beneficista, ojalá. Cuando escuché en este pod ya esté yo incorporado allí. No sé, supongo que por lo que hace todo el mundo. En mi caso, si yo te digo la verdad, si yo iba a saber que me iba a dar tanto trabajo esto de votar a todos los días, mirar las estadísticas de cuántos votos llevo todos los días, a lo mejor no lo hubiera hecho. Quizás si no gano nada y el año que viene es otra vez, tampoco me presento. Eso lo tengo clarísimo, porque es una esclavitud, ¿eh? Y me presenté, pues yo qué sé, porque pensé, bueno, pues por probar a ver si hay suerte. Y parece que la está viendo de momento, ¿no? Sí, sí, sí. Estás ahí en la pomadita de humor. La pomadita. Peleándome con cogiendo caracoles. Pero ahí está. Sí, sí, hay buen rollo y tal. La diferencia del sistema de votos es que cualquiera que esté escuchando esto no puede votar o votarnos. Tiene que tener, primero, estar registrado en el diario 20 minutos, en su página, y además de ello, tener un blog suyo participando en el concurso. Por lo tanto, se acota la posibilidad de captar gente si no son bloggers. Entonces, ¿qué está pasando? Cuenta qué está pasando, porque tú lo sabes igual que yo. ¿Qué está pasando en el hombre? ¿Qué pasa en los premios? Pues que la gente que tiene muchas visitas, blogs que tienen muchas visitas, no pueden contar con el grueso de sus visitantes, porque normalmente los que visitan un blog no se presentan. Son gente que o no tiene blog o tiene blog pero que no lo ha presentado. Entonces, ¿qué ocurre? Que para captar votos, pues tienes que buscar a los que se han presentado. Son tus colegas que se han presentado. Y normalmente, pues colegas que se han presentado, pues están o en la misma categoría o en categorías muy similares, y es complicado el tema. ¿Qué ocurre? Que se está dando un fenómeno bastante curioso. Luego comentaremos un poco si está bien el sistema de votaciones o no. Pero que claro, que hay spam, pero para parar un tren. Y bueno, tú lo sabes en tu blog y en casi todos los blogs que se quejan, que van llegando. Mira, que yo tengo un blog muy bueno, que tal, que se llama tal, a ver si me votas y tal. O ya descaradísimo. Mira, si me votas a este blog y tal, yo te pienso votar todos los días. Porque también ahí tienes que votar todos los días. Yo te voy a contar una anécdota de un post spammer muy, muy tonto. Una persona que entra y dejó un mensaje que me llamó la atención y le dije, hombre, le voy a votar. Y de hecho ese día le voté porque me hizo mucha gracia cómo lo presentaba, ¿no? Era, lo tengo que tener a mano. Y el tío firma, si tuviera una capa salía volando por la ventana a tomar el fresco. Ese es como firma. Y dice, por fin un blog como tiene que ser. Te voto, por mucho que busque a quién votar, no encuentro blogs dignos. Es una vergüenza, felicidades. Y digo, anda, Mira, me hizo gracia de hoy el cachondo. Y otro que dice, hoy ha subido un puesto, ha ganado a los caracoles por un puesto. He estado primero, segundo, ahora vuelvo a estar segundo. Y me dice, ha sido gracias a mí. Ese voto te lo di yo. ¿Sabes? La gente se inventa cosas, pero es que luego le voté a este hombre, me fui a los caracoles allí a ver qué habían hecho ellos, qué habían puesto, sí. Y los visito hace mucho tiempo y, sí. Y entro a dejar un comentario y leo, soy Batman y tengo un hijo que se llama Superman, y leo, sí. Por fin un blog como tiene que ser, te voto por mucho, otra vez digo sí. Rollo, y dije, oh, es decir, luego me encontré que este hombre había dado ese mismo comentario en 6.500 blogs, o sea, claro, que ya no sabes está. Qué es spam y qué no. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Pues que están un poco... Hay movimientos en la sombra, hay gente que se cabrea porque tiene un voto. Que es curioso porque si tú le das un voto a los que tienen un voto en este momento, que el que más tiene 200 y algo, le haces avanzar mil suben, puestos de golpe. Mil puestos, sí, es verdad. Que es muy gracioso. Si quieres hacer feliz a alguien, pues eso, votas a uno que tenga un voto y lo haces subir mil puestos, no es coña. Sí, sí, ayer había cuatro blogs que tenían cero, ya no hay ninguno. Ahora hay muchos de un voto que son gente que dice, bueno, ¿qué pasa? Yo soy... Bueno, también ha pasado que se han creado muchos nuevos blogs para presentar... Específicamente para estos, sí, sí, sí. Sí, gente que ha creado blogs, que hay por lo menos cuatro que yo conozca o tres, el de Jack, el de Stipa Blog, que este lo empezó a hacer antes del concurso, hay que decirlo. Que venía sí, que está muy bien, muy bien. Que te hace crítica a tu blog y si le cae bien tu blog, pues te lo salva. Te lo manda o bien al purgatorio o te lo salva y tal. Bueno, pero es que luego hay otro... Pero es muy simpático, muy simpático, claro, ya. Muy, además muy bien escrito y además que decía, a mí me salvó el mío y yo estaba temblando y lo salvó. Y ha salvado a otro. Y el nombre es genial, ya que el de Stripa Blogs me pareció a mí genial. Desde la primera que claro, el tío tiene... Que es... A la hora de escribir es sutil, ¿sabes? No es el típico tío burla. O sea, escribe bien. Y luego hay otro, sin embargo, que no, que llegan y dice un tal, ¿cómo se llama este? 20... El Betapester. Peta blogs, ¿no? Los blogs que más Betapester. Betapester. Y este tío lo que hace es que crea los blogs que están en las 10 o 20 primeras posiciones y dice si merecen estar ahí o no, ¿no? Y se ha creado un blog solo para eso. Es decir, que hay un movimiento en la blogosfera, no en todas... Pero que es verdad que la gente, oye, en vez de actualizar y dejar el blog bonito y a tener buenas entradas, que sean originales, dentro de mi categoría, pues se dedica a pegarse, me imagino que 4 o 5 horas, escribiendo un comentario a los demás, votadme que yo te voto, por favor, un voto cada día, y ya llega un momento que, claro, no sabe realmente... Sí, es y luego este... es gente que se pasa la vida viviendo en los foros para captar gente. Pero yo creo que, no sé si pensarás lo mismo que yo, que con el tiempo un poco se irá estabilizando esta tendencia y la gente pues se dará cuenta de que de lo que los blogs que valen, los que no valen, y entonces empezarán a votar realmente que hombre, como debe yo ser. Yo considero que al margen de la popularidad que te pueda dar ganar un premio de este tipo, ¿no? De que te salgan otros encargos si te dedicas a algo en particular o que puedas editar algo, puedes al margen de la promoción que ya la están teniendo los blogs que están primero en la categoría y en la lista general. Eso siempre viene bien, visitas, conocer nueva gente, conocer, descubrir blogs que de otra manera no ibas a ver. Yo, por ejemplo, de la categoría de humor casi todos los había visitado, si no de una cosa de otra. Quiero decir, los que más me gustaban y los mejores. Lo que no considero que cueste 3.000 euros, 3 meses de trabajo, valen más de 3.000 euros de estar escribiendo 3, 4, 5 horas comentarios a tantísimos blogs. Hay 2.400 y pico blogs. Sí, sí, sí. O sea, es prácticamente inabarcable, ¿no? Entonces, yo estoy contigo en que cuando pasen 15, 20 días más o un mes, la gente dirá, basta, estoy extasiado, no puedo más, ¿sabes? Llevo 20 días escribiendo, voy a hacer algo en el blog, ¿no? Para ver si la gente lo pero es un poco comenta, ¿no? Es un poco, no sé, curioso y bastante gracioso pues lo que está ocurriendo, que hay un fenómeno muy muy sui generis, por ejemplo. A mí me hizo mucha gracia, que además me lo enseñaste tú, en el blog de Fukovsky, ¿cómo es la dirección? Es diario 101, me parece, o algo así, .com. Pues, sí, espérate, ahí está. Sí. Bueno, si pones Fukovsky ya seguramente en cualquier buscador ya te irá. Y bueno, ahí hace una reflexión muy muy cañera sobre el concurso, pero al final pone, votame el concurso de blogs. Es muy, muy gracioso. Y además es muy escrito con mucho ingenio y tal, como casi todo lo que escribe Fukovsky. Sí. Está muy bien, muy bien. Y yo creo que nada. ¿Y tú cómo ves el concurso? Que deberían haber hecho otro sistema. Este sistema es bueno porque el del año pasado votaba todo Dios, pero se abrían mogollón de cuentas y también había un pasteleo y eso. Esto creo que es mejor. Es un poco coñazo estar votando ahí continuamente. El blog de Fukoski es despacho101.com, ¿eh? Despacho101 con número. Ya que lo citamos, que la gente lo visite. Pues venga, perfecto. Que se ha hecho un blog job ahí muy bueno, lo del... No, el blog job está en otro lado. Pero bueno, yo el año pasado tú podías inscribirte, o sea, estando registrado en la página de 20 minutos, un registro simple, ¿no? Como cualquier otro registro sin más. Entonces la gente lo que hacía es, se iba a Hotmail, se creaba 100 cuentas de correo y votaba 100 veces por día. También era un curro, pero como solo votaba a uno, solo identificándose de 100 veces, pues creo que tardaba menos que visitando 2.500 blogs. De todos modos, eso creo que era lógico porque, bueno, el visitante te votaba. Luego, ¿cómo controlarlo? Muy difícil. Porque el tema de la IP, pues el que la tenga dinámica, que lo pueden... Incluso hay gente que ya está diciendo, si reinicias el router, el que tenga IP dinámica y otra IP, está una historia, ¿no? Que yo no tengo tiempo, ni ganas, ni entiendo, ni me gusta, ni sé. Y tampoco voy a hacerlo, es decir, no es la tontería, ¿no? Como cantarse la cabeza, reiniciar el router a lo mejor me supone a mí media hora para solo poder votar una vez más, ¿no? Sí. Y mientras, pues no estoy trabajando en lo que yo hago, que es dibujar. Y bueno, lo pongo en el blog porque lo tengo que poner en algún lado. Pero y darle contenido al blog, que es de lo que se trata, a fin de cuentas. Y oye, y recibir al que te deja un comentario, oye, y saber de dónde viene, y no sé, que se establezca un poquito de relación, ¿no? Y la gente, oye, tú, yo no lo hago para mí, lo hago para mí. Pero si lo he abierto a los demás, también se supone que es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora, al desaparecer ese sistema de votación y solo ser bloggers, la gente ya está diciendo al principio, empezó a decir, es que claro, va a ganar el que tenga más amigos. Y todo el mundo, sí, esto es una mierda, es verdad. Pero dijeron de repente, no, entonces me voy a hacer amigos. Y yo me pregunto, ¿por qué no te los has hecho de antes? Claro. Es decir, antes nadie era amigo tuyo y ahora de repente todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Se ha creado una especie de buen rollito hippie. ¡Ah, yo te amo, tu hermano! Y dices tú, pero Dios mío, ¿dónde estabas tú? Yo, hombre, no vamos a hablar de cada uno. Todo el mundo tiene grandes historias de sus blogs, ¿no? Pero yo llevo haciendo el blog por ya no me acuerdo de cuánto. La billeta diaria en internet desde 2005, desde el 1 de enero de 2005. Más que me puse como cosa a cumplir en el 2005 y la cumplí y la continúo haciendo. Es decir que si llevo 2 años en el blog, hay gente por ahí que lleva 10, por decirte algo, ¿no? 8, 5, 6. Sí. Entonces esa gente de repente pues ha hecho más contactos que tú. Si sus contactos que se presentan, bloggers, le votan a él y no a ti, pues oye... Quizás sea un poco injusto, ¿de acuerdo? Pero hay blogs que nacen y en un año pegan un pelotazo. Por ejemplo, no sé, Manolo, Mangas Verdes no lleva tantísimo tiempo con Mangas Verdes, ¿eh? Tanto como el que parece. No sé, 2 y medio, más o menos, 2 y medio. Ahí está, ¿no? 2 y medio. Y mira, es un blog muy posicionado, ¿no? Y oye, hay una referencia para mucho. No pero sé, también se lo ha currado con contenidos y que no se ha preocupado de gilipolleces. O sea, ha estado dándole contenido al blog para dar una calidad que tiene ahora. Sus páginas por ahí. Luego tiene otra, una página que descubrí hace no mucho, que no me la había dicho nunca, que se llama logratis.mangasverdes.es. Y es una recopilación de recursos gratuitos. Luego tiene bla bla blog, tiene, en fin, un montón de cosas, ¿no? O sea, él ha seguido currando y eso le ha dado, oye, pues que se relacione y haya creado también el efecto comunidad en su blog. No se presenta otros blogs, Manolo, de los que tiene. No sé por qué no presento Mangas Verdes, no lo sé, porque la gente yo creo que lo hubiera votado. Pero bueno, eso es cosa suya. Y pero, ¿a qué voy? Que toda esa gente que se está dedicando a buscar el voto, como sea, a mí me repele porque es como... Dentro de un poco tenemos las municipales, después ahora tenemos lo del estatuto en Cataluña. A mí me revienta que me digan, tienes que votarme. No, yo haré lo que me dé la gana, tú no me calientes la cabeza con papelitos, ¿no? Y eso es lo que está pasando un poco. Y luego que me conste que luego hay gente que es curioso el efecto, no sé si pasará en España y en otros países también, llega un blog arriba y lo hacen es ir a verlo y dice, va, esto no vale nada, esto se tiene que ir ahí. Y empiezan a criticarlo. Pim pam, porque esto en la plantilla no sé qué, porque no tiene contenido, porque no se actualiza. Bueno, de chiquillo, ¿cómo ha llegado ahí? No, porque es que le han votado los amigos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que es un delito tener amigos también. O sea, primero era lo que había que tener, que era amigos. Y cuando te votan... Es que tiene muchos amigos. Es lo malo. Sí. O sea que tú y yo no somos amigos. A mí no me vayas a pedir el voto, porque yo voto lo que me dé la gana, ¿sabes? No, ya por supuesto. Si consideras que es un blog de calidad, pues lo vota y tal. Pues mira, para ir concluyendo, Juan Ramón, si hay algún blogger por ahí que tenga pues ganas de votar y no sepa quién, pues que no vote directamente, sino que visite la página de Juan Ramón, que es humorgráficojr.com/blog, que lo vea, si le gusta, vote, que no le gusta, pues que no lo vote. No, ¿qué te parece si no bien? Le gusta, que lo diga allí. Yo también he hecho sí, que lo diga ahí. Diga, pues mira, no te he votado porque no me gusta y tal, ¿no? ¿Está? Ahí está. Y también los dos estamos metidos en la categoría podcast. Claro, que ahí estamos. Con esto que estamos haciendo, pues competimos también. Estamos de momento, si no cambian las cosas, hasta que subamos este podcast, pues estamos ahí los segundos, ahí batiendo el cobre. ¿Sabes qué pasa? Voy a hacer un comentario, que no tenemos físico para competir con la persona que va por encima, creo. Sí, es verdad, es una chica y tal, la vecina Matier, pero nada, que es una competición, se supone que justa y que está bien y tal, o sea que ahí está, ¿no? Pero bueno, tenemos las tetas de tu viñeta, algo claro, podemos compensar, ¿no? Claro, tampoco algo podemos aportar. Son unas tetas con un pezón de Aznar, pero tampoco se puede conseguir todo, ¿no? Claro, no se puede tener todo, poquito a poco y tal. O sea que si buscas ahí tetas, bueno, nosotros tenemos también. Para no extendernos, tú realmente, las dos preguntas. ¿Qué harías con los 3.000 euros? ¿Y realmente cogerías ese trabajo en 20 minutos? Tampoco sabemos la calidad. Si te dicen que colabores, es un trabajo así en plan de Wise con tu nómina, tu cosa, bien pagado. Pero caso de que sea un trabajo bien pagado, lo coges y con los 3.000 euros que haces... ¿Haces algo especial? ¿Lo tienes ya destino? ¿Le has destinado? Pues no, es que no me lo he planteado, el tema ese. O sea, yo me planteo las cosas cuando empiecen a ocurrir, cuando me digan, pues mira, ya has ganado. Pues entonces, en ese momento empezaré a pensar, pues mira, tengo 3.000 euros, pues tal, ¿no? No, yo tampoco en ese momento. Cuando me digan ya he ganado, diré, vale, yo me lo plantearé cuando me digan, toma, este es el dinero. ¿Sabes? Porque... Sí, pero yo pienso que... Sabes que se queda un 15%, me parece, ¿eh? Ganar va a ser bastante complicado... Pero creo que ya se consigue mucho con las visitas que estamos teniendo. Bueno, tú lo sabes y tal, en el blog y tal. No he dicho en el blog que en Crónicas de Esperantia, pues ahí en esperantia.com, que tienes la opción de votar también, que también me presento. Ahí estoy con Rodolfo, nuestro amigo Rodolfo, Juan Ramón. Rodolfo, nos presentamos ahí los dos y tal, que también participa en el blog y también pues está ya haciendo cosillas. Oye, entonces pues, si yo gano en humor, espérate, yo gano en humor son 3.000. Y si gano además, ganamos en el podcast, me tienes que dar 1.500, son 4.500. Por supuesto, y darme sí, la mitad de la nómina tuya. 1.750, sí. ¿Cómo 1.750? Hombre, la mitad de 3.500 son 1.750. Si quieres te doy 1.500. No, la mitad de 3.000 son 1.500, Frank, por favor. Ah, quería que eran 3.500, pues nada, sí. Quería que eran, pues nada, 3.000. Y la mitad de tu nómina, yo soy como la ETT. Yo me eso, por supuesto, sin problemas. Lo de la mitad no hay ningún problema y tal, ¿no? Y eso, pues con el blog en categoría personal, categoría de actualidad, que ahí estamos ahí en la pomada, 5 o 7 más o menos, tal y cual, pero que con 2.000 y pico blogs estamos en la general bastante bien, en las primeras 50 posiciones. Tú estás el 12, creo, ahora, ¿no? El 12, sí, llevo dos días en el 12 y he subido del 14 al 13 al 12. Empecé en el 6, el primer día de votación entré en el 6 en la categoría. Y dije, uy, me asusté, dije, bueno, esto me voy a caer rápido. Y parece que no, que hay... Yo, si hay alguien de los bloggers que me esté votando desde aquí, una cerveza apagada, algo, una tapa, algo... Por supuesto, sea, sí, sí. Todos agradecidos. Independientemente de que no siga haciendo, yo lo he dicho, en verdad lo he dicho muchas veces, que aunque ahora me cayera al puesto número 2.654, estos días ha sido una pasada, porque ha venido mucha gente que ha dicho, oye, pues mira, llevas tanto tiempo en internet, porque yo llevo en el 99, desde el 99 con la página. Y hay gente que, pues, y te han descubierto. Y han dicho, oye, pues no sabía que estabas aquí. Y viceversa, otro blog que he descubierto muy guapo, ¿no? Yo también he descubierto mucho. En la categoría que yo estoy hay buen rollo, eso es lo que me gusta. ¿Sabes? Que hay buen rollo, no... En humor hay buen rollo. Como la gente no lo tomamos con humor, hay buen rollo. Pues claro que sí, debe ser de esa forma. Y ahí pues estará visible para que te visite la gente, creo que es el premio principal. Y esto no lo digo por decirlo, decir, fíjate este tío que es fantasma y tal, que seguramente pues querrá el premio. Pues todos queremos el premio, pero que para mí pues no es tan importante y como considero que es bastante complicado ganarlo, pues pienso que es importante, Frank, tener visitas. Pero si me dicen el premio y el contrato, pues que está bien, muy bien. Claro, tú te has planteado, imagínate que ahora estamos como estrechados, llegan las 00, las 11, las 23:58, quedan 2 minutos, me pongo aquí a esperar a que lo actualicen. Todos los días a las 12 a ver los resultados. ¿Qué pasará cuando el concurso acabe? ¿Hayamos ganado o no? ¿Que será que no? Pero bueno, da igual. ¿Qué vamos a hacer? Iremos a la página 20 minutos en espera de que convoquen el otro, ¿no? Para poder... Pues sí, es que vamos a tener un... Vamos a quedar como... Sí, pero como hemos pasado con tantas estas cosas, también lo decíamos con las tertulias del Mundial, ¿te acuerdas? Y cuando termine el Mundial, ¿qué hacemos? Sí. Pues siguió y se dieron otras circunstancias, empezamos otras tertulias, las tertulias podcasteras, tal. Siempre inventamos cosas y no te preocupes que no nos aburriremos. Y de todas formas, pues nos quejamos. La maratón que dijimos, cuando acabe esto, ¿qué haremos? Dormir. Sí. Pero en mayo tenemos la segunda maratón y el hecho este de tener pues ese pequeño incentivo, pues vamos a ver y tal. Es como el Tour de Francia, pues vas compitiendo, tal, pues llegan los Alpes, llegan los Pirineos, pues venga, he subido en la General, he bajado, tal y cual, pues un poco. Hombre, Franco, pues, no sé, si podemos salsa de la vida. Podemos hacer una cosa, como somos dos, en realidad, y con Roberto somos tres, con Rodolfo, lo que podemos hacer es, si ganas tú, voy yo a recogerlo. Si gano yo, vas tú. ¿Sabes? Así por lo menos el que pierde no se queda sin nada, ¿sabes? Y claro que sí. Y ya está, y no pasa nada. Pero bueno, el sistema también está muy bien, porque si te quedas entre las primeras posiciones, pues ya tienes opción a la nominación y bueno, pues es como los Oscar, categoría tal, los nominados son fulano, mengano, zutano y tal, pues está pues, la salsa de la vida, conoces a otros bloggers, tal, pues puede estar bien, yo creo que sí, tampoco hay que tal. Yo lo que veo mal, que hay gente que está mirando el concurso como si no ganarlo fuera la muerte, ¿no? Algo así. Y que hay pues cabreos, movidas, que si tú no me votas, yo te voto, y te dije, mira, no me salen las cuentas, que si tal y cual. Son unos rollos rarísimos, de verdad, es que a mí yo no me refleco. Y luego vas por ahí por los foros y alucinas de la gente, lo que dice, lo que habla, lo que comenta. Yo digo, pues es que es verdad. Manuel Almeida sacó una viñeta de en qué dedicaban los bloggers el tiempo libre y tal, y dice, y entre el 9 de... Un diagrama de quesos, y entre el 9 de enero al 4 de abril, pues eso, el 50%, pues visitar blogs y tal y cual, y decir que te votan y tal, ¿no? Yo creo que eso, pues en una primera tanda, pues sí, pero después ya, yo creo que la gente pues irá votando a los que crea convenientes que votar. Cuando tú le has dado el toque a una persona y ha visitado tu blog, si realmente le ha gustado, se lo va a meter en favorito o lo que sea, pero es que somos muy egoístas, pensamos que en nuestra página es lo único que hay. Y que no existe. Que hay muchas cosas. Y hay muchísimas páginas en internet. Y que luego hay que tener en cuenta. Y luego hay que tener en cuenta una cosa: que es un verdadero coñazo el tener que votar blogs todos los días. Que eso es algo, pero de horror. Que tienes que tener allí, pues, a ver a quién voto. Venga, visitarlos, venga, pues venga, a este. Que puedes perder bastante tiempo. Y que mucha gente no tiene tiempo. Raro de entras a ver un blog y los bloggers somos un poco tontos. Pinchamos a ver el blog, a ver si lo voy a votar. No, le pincha y dice, ¡buf! Este no actualiza desde el 19 de diciembre. Y bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que un blog tenga que tener un post cada día, o dos, o tres? Y si tiene un blog, que bueno, pues el hombre tiene otras cosas que hacer y tal. Pero no miran, oye, hay que ver qué ha escrito en el pasado. No. Yo lo que he escrito hoy, mañana me da igual. O sea, ayer y antes de ayer me da igual, eso tampoco es, ¿no? Pero bueno, ahí está. Así somos. Yo lo que estoy haciendo. Los que me dicen, mira, si me votas, te voto, tal y cual. Yo lo que digo, mira, yo visito los blogs y tal, y es que no me comprometo, porque yo no soy una persona muy constante. Entonces, sí, claro. Yo no me voy a comprometer con alguien diciéndole, mira, te voto o no te voto, porque es que un día se me va a olvidar, porque a mí se me va la perola con mucha frecuencia. Entonces, pues le digo, mira, visito tu blog y te voto puntualmente, porque es que es así. Y creo que es lo mejor, pues ya está. Está bien que me hayas dicho que tienes un blog, pues muy bien, lo visitaré. Que me gusta, bien, que no me gusta, ya está. Pero ahí con la matraquilla todo el día, venga, oye, mira que me vote, cansa. ¿Sí, claro, que ibas a decir? No, que yo creo que habrá gente que esté como muy de guardia, ¿no? Sí. O sea, a las 12 hace esto, después hace. Tiene como muy programado. Pero me da cuenta que los comentarios al blog, curiosamente, llegan desde las 12 en adelante. Es curioso. Los del que piden voto y los que opinan, ¿no? Que los que opinan ya lo hacían de antes del concurso mucho. Como, no sé, como Wittilongi, que encontró el blog y, oye, pues yo de vez en cuando paso por el suyo, lo leo, aunque no comenten, pero lo leo. Pero es que parece que se ha dado la circunstancia de que si no comentas, no existe constancia de que la has visto, ¿no? Y eso sí, es totalmente eso también cierto. Yo hay blogs donde no escribo porque no entiendo del tema del que va el blog. Por ejemplo, uno de aeronáutica, y oye, me gusta, pero no entiendo nada. Y voy allí porque me gusta. Sí. ¿Vale? Y no entiendo nada, pero me gusta leerlo porque allí aprendo algo. Pues, ¿qué le voy a decir? Oye, que he aprendido mucho en tu blog. Vale, pero si yo me presento y él también va a pensar, mira, otro que viene a pedirme el voto. O sea, que se ha establecido una relación un poco curiosa. Miramos los comentarios demasiado con lupa, ¿no? Y yo no, yo siempre he dicho... Para eso la pero más o menos los fieles. El voto, después el... Pero más o menos los fieles están allí. Y yo creo que está bien el concurso. No hay que tomárselo tan a la tremenda y tal, pues ganar o perder o estar allí, pues está bien, pero que mira, consigues unas visitas que no tendrías si no hubiera existido este concurso. Creo que es una buena iniciativa. Que por qué me he apuntado, como tú me has preguntado, he olvidado decir que es porque yo me apunto a todo. Salió Bloguísimo, salió que tiene 1100 y pico blogs ya, Bloguísimo, ¿eh? Y está muy bien posicionado en el concurso y en general, ¿no? Y tiene una comunidad muy guapa ahí. Bloguesfera, Unión de Bloggers Hispanos, que también se lo están currando. Yo me apunté a todo, igual que cuando veo a un director y dice, añada su podcast, oh, puf, allá que voy. Añada su top, no sé qué, allá que voy. Y no dan premio. Estás generando contenido o lo que sea, ¿no? Es decir, pues igual que eso me apunté al concurso y supongo que mucha gente lo habrá hecho así. De hecho, a los blogueros hay que avisarles que el concurso ha empezado, que no tienen ni el banner puesto y que les da igual. A esa hay gente que realmente le da igual el concurso. Es por estar. Oye, si suena bien y si no, pues oye. Ahí está. Pues nada, pues veremos a ver. Recordamos, Juan Ramón, damos tu blog o tu... No, de web. Nada, a ti da igual, sí, es que da igual. Que lo busque, no, pero para que te conozcan, al margen de concurso, pues nada. Por eso, que pongan en Google J.R. Mora y ya está, y la primera que sale es esa. Sí. Así se recuerda más fácil. Es que se ha cambiado y ahora tiene blog, que es humorgráficojr.com/blog. Ya me lo he aprendido de memoria. Y nada, para que lo visite y tal, que tiene viñetas muy guapas. Y además, si quieres que tu viñeta, que su viñeta aparezca en tu blog, nunca mejor dicho, pues nada, se lo dices y tal, y encantadísimo, pues ya te dice cómo montártelo. Y nada, que volvemos pues en unos días. Espero que después de las navidades ya coger un poco el ritmo de pedal, como se dice en ciclismo, para volver a sacar los podcasts, los pequeñitos y los largos. Y nada, que será un placer volver a contar contigo, Juan Ramón, ¿de acuerdo? Estupendo, yo estaré aquí como siempre esperando tu llamada, aquí sentado. Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, suerte, ¿vale? Suerte. Hasta luego. Venga, hasta luego. ¿Disfrutaste este verano con Gasol y compañía? Pues el gran espectáculo del baloncesto sigue vivo. La Liga CB es tu liga. Es la liga de todos. Disfrútala en Podcast ACB. http://acb.podcastfera.com. Entra en juego. Y llegamos al final con la sección de Juan Ramón, la que compartimos con J.R. Mora, con ese montón de noticias locas, y hoy un especial hablando de los premios, la convocatoria de los premios en 20 minutos, tan curiosa, tan extraña en esta segunda edición. Nos despedimos, espero y deseo que lo hayas pasado muy bien, que hayas disfrutado del programa con toda la música, las secciones que te hemos propuesto. Y nada, que te esperamos la próxima entrega. Ya volvemos a los formatos 6:30, 6 temas, 30 minutos. Y nada, que ha sido un placer estar contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, como siempre. Y volvemos pues enseguida. Y como te digo siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye bye, espero que lo disfrutes. Hasta la próxima. Recycling.